Los dichos, una vez más. Luis Barrio Nuevo dejó una nueva perla en pleno paro de transporte durante esta semana, pero nuevamente dejó dudas en su representación del sindicato de gastronómicos frente al trabajo, frente a la discusión del salario, frente al diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado. Varias organizaciones, sindicatos y representantes políticos no dejaron pasar por alto la expresión para repudiarla y tomar posición. Barrio Nuevo dijo: ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? Ayer el sindicato de SUTEBA, representante de la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado de fuerte repudio a las declaraciones. Expresaron que aquellos que negociaban con los militares estaban entregando a los compañeros, respondiendo a los intereses de los grupos económicos. Los verdaderos representantes sindicales de los trabajadores no tenemos negocios con nadie. Luchamos por avanzar en el ejercicio de derechos. Los organismos de derechos humanos clarificaron el tema. Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo en la señal C5N que habría que pedir a la justicia que investigue en qué se benefició. A lo mejor tiene para decir algo que no sabemos. Aquel que ocultaba o bendecía o decía que estaba bien hacer lo que estaban haciendo, tiene su gran responsabilidad moral, pero también material. Por eso cuando él está tan seguro de decir que estaba mejor, hay que ver por qué. Yo tendría que pedir a la justicia que investigue en qué se benefició. En Radio Aijuna dialogamos con Adrián Grana, diputado de la provincia de Buenos Aires y titular del bloque de Nuevo Encuentro. Grana, sin sorpresa, habla de confesión. Lamentablemente no nos sorprende. Nosotros creemos sinceramente que la justicia a esta confesión tiene que citarlo a declarar, porque me parece que es un dato muy importante para poder seguir desentramando lo que fue para nosotros no solamente una cuestión vinculada a los militares genocidas, sino que hubo personajes civiles que también han participado en esto y que es necesario que se sepa cuál fue su nivel de participación desde los empresarios como también de los gremios. Y el paro pasó. Seguirán en negociación los reclamos. Los dichos quedan y también las dudas. Barrio Nuevo quizás tenga más cosas para decir. Desde Radio Aijuna les contamos para el informativo Farco.